La base, más vivo que nunca. Dice así, escuchá. El que ande esta noche re loco, que se ponga a bailar. Argentinos, ha llegado la hora de jalar y está bien. Quiero estar con vos, haciéndote el amor, poder sentirte mía, dueña de mi vida. Una vez más, la base, para vos. Sí, sí, tema nuevo, en vivo. Si yo lo quería, dame de beber tus labios de miel. Quiero hacerte el amor, desnúdate mujer. Hoy vas a ser mía, dueña de mi vida. Yo sé que lo deseas, así yo lo quería. Dame de beber tus labios de miel. Quiero hacerte el amor, desnúdate.